is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Pues como cada lunes nosotros vamos a hablarles de libros. Lo vamos a hacer durante los próximos minutos en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy. Y vamos a quedarnos con propuestas literarias que nos llegan, como siempre, de la mano de Librería El Alambique. Está con nosotros Isa Vázquez. Isa, muy buenos días. Hola, buenos días. Y vamos a afrontar esta semana, ya saben, cada vez cuesta quizás un poquito más, ¿no?, afrontar las semanas del mes de enero por aquello de la cuesta arriba. Pero bueno, nosotros que lo hacemos con propuestas literarias que seguro nos van a hacer mucho más agradable el arranque de la semana. Además, hoy nos traes un poco de todo, ¿no? Desde propuestas literarias de peso, ¿no?, con lecturas clásicas, hasta propuestas un poco más ligeras que nos puede, bueno, pues permitir tener una lectura pues de ocio, ¿no? Prácticamente. Vamos con ello. ¿Qué nos traes en las recomendaciones de hoy? En primer lugar, Entrevisillo, de Carmen Martín Gaite. Luego, como propuesta así más ligerita, pues una lectura de Megan Maxwell, que es el último de esta autora, que es Y ahora supera mi beso. Y para los más pequeños, pues uno de Tamara Gorro, y que se titula La princesa y la mariposa. Bueno, vamos a quedarnos con todas estas historias, con la historia de Carmen Martín Gaite, Entrevisillo. Vamos a quedarnos además también con la historia que nos propone Megan Maxwell y también con Tamara Gorro, que además tiene esa publicación pues un carácter especial, ¿no?, porque tiene un fin solidario. Pues sí, porque otras veces no hemos hablado de ello, pero hay veces que se publican libros y estos libros pues tienen beneficios, uh-huh, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, este beneficio, o sea, parte del libro, del beneficio de la recaudación de este libro, pues va destinada a la investigación de cáncer infantil. Uh-huh. Es a través de una fundación que se llama Neuroblastoma. Y bueno, pues el dinero que recogen es eso, para la investigación de cáncer infantil. Pues una interesante propuesta, desde luego, porque lleva aparejada ese fin solidario también, ¿no?, esa causa social. Y bueno, pues podemos, siempre que vamos a proponer títulos infantiles, pues que tengan también cierto peso, ¿no?, en este sentido, y este desde luego lo tiene. Pues sí. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos con lo clásico, ¿no? Comenzamos con la autora Carmen Martín Gaite, uh-huh, y como título hemos dicho anteriormente es Entrevisillos. Pues bien, vamos a hablar un poco de Carmen. Y Carmen Martín Gaite, pues, nació en Salamanca y en el 1925. Fue una escritora española, una de las figuras más importantes de la letra hispánica del siglo XX, y recibió, entre otros premios, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 1988. Pues bien, en el 1943, pues, inició sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca. Y bueno, pues publicaba cuentos y artículos en revistas y trabajó durante un tiempo haciendo fichas para un diccionario de la Real Academia Española. Trabajó también como profesora en un colegio femenino y como empleada de la notaría de su padre, que se había trasladado a Madrid. En 1953 comenzó a colaborar con la revista literaria Revista Española y en el mes de octubre, pues, contrajo matrimonio con el también escritor Rafael Sánchez Ferlosio, hijo del destacado escritor, pues, Rafael Sánchez Mazas. Uh-huh. En octubre de 1954 nació su primer hijo, Miguel, que, bueno, este pobre, pues, falleció de meningitis al año siguiente de su nacimiento. Y tuvo también una hija que nació en el 56, y Carmen Martín Gaite, pues, bueno, por decir un poco así de la vida de ella y demás, que decir que a los 14 años, pues, de su matrimonio, pues, se divorció, ¿no? Y se fue, pues, a vivir con su hija Marta, y la pobre, pues, eso también decir que, bueno, que se murió, fue víctima del SIDA a los 29 años, se murió la hija de Carmen. Entonces, bueno, pues, esto, pues, afectó y demás en su vida, y bueno, pues, mucho, pues, lo transmite ella a través de su novela. En el 1957, pues, una joven Carmen Martín Gaite, pues, como he dicho antes también, que gana el premio Nadal con Entrevisillo, y una sutil y lúcida denuncia de la situación de la mujer en la que pues eso, plasma la España de los años 50. Destino Clásico, pues recupera esta ya clásica novela que, a pesar de estar teñida por la tristeza y el desasosiego de una generación condenada a vivir su juventud, constreñida por unas convenciones sociales muy estrictas que en aquella época se vivía, pues abría también el camino a los jóvenes y las jóvenes para que querían seguir limitados, ¿no?, por sus papeles de dominadores y de la vida sometida. Pues bien, hablar un poco de esta obra que se titula, como hemos dicho, Entrevisillos. Pues vamos a hablar un poco, decir que después de algunos años de ausencia, Pablo Klein vuelve a la ciudad de provincias donde ha pasado su infancia para ejercer como profesor de alemán en el instituto. Pues allí entabla relación con distintas personas de la ciudad, fundamentalmente jóvenes, y con las alumnas del instituto, sobre todo con Natalia. La rutina, el conservadurismo, la hipocresía de la vida cotidiana de la posguerra, pues analizadas a través de las ocupaciones cotidianas de este grupo de jóvenes, de sus angustias, del aburrimiento y de la falta de imaginación, pues son reflejo de la realidad de una juventud sin ilusión. Es una novela costumbrista, novelas en las que parece que no pasa nada, pero no hay casi argumento, ¿no?, en las que se retrata una sociedad determinada de un tiempo concreto. La pura y corriente realidad son novelas que, como la fotografía, pues se vuelven más interesantes a medida que pasa el tiempo. En este caso, pues los personajes son retratados en su mayoría de mujeres jóvenes de clase acomodada de los años 50. Y en una de las ciudades castellanas, que seguramente ocurre en Salamanca. No tiene precio ver cómo era la vida de aquellas chicas y compararla con las de ahora. Ver cómo la sociedad mandaba que su único objetivo en la vida era casarse y darse cuenta que muchas de ellas estaban destinadas a tener matrimonios infelices y otras querían seguir su propio camino, pero no sabían cómo, porque la rebeldía significaba romper con la familia, algo muy doloroso, que para una persona pues era en aquella época. Entonces, eso es lo que marca en este libro de Entrevisillos. Bueno, pues es la historia de Entrevisillo que escribió Carmen Martín Gaite. Fue publicada en 1958, sin embargo, en 1974 Radio Televisión Española realizó una adaptación de la novela con la que, bueno, pues ofrecía distintos episodios, ¿no?, de los capítulos de la novela de Carmen Martín Gaite. Y nosotros precisamente vamos a quedarnos con uno de los capítulos de esa serie que emitía en su día Radio Televisión Española. Vamos a escucharlo. ¿Por qué estás tan callada, Talí? Tú eres la que tienes más que contar, ¿no? ¿Estás enfadada? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Crees que porque tengo novio ya no me acuerdo de las amigas, verdad? Es natural. De las demás muy poco. ¿Para qué te voy a engañar? Pero tú eres mi Tali. Tú siempre serás mi mejor amiga. ¿Te acuerdas del verano pasado cuando íbamos a la chopera del río? Claro, mujer. ¿Cuántos bichos cogimos para la colección? Llenamos dos frasquitos de boca ancha. Era divertido. Si quieres los míos, te los doy. Están muy bien clasificados. Yo este año no me matriculo, ¿sabes? ¿No vas a terminar? A Ángel no le gusta. Dice que para qué voy a perder el tiempo en el instituto. Total, para casarnos que mejor aprenda a cocinar. Pero es una pena, Gerto. Solo te queda un curso. Yo creo que debes terminar. Fíjate qué monada. ¿Sabes lo que me dijo al dármela? ¿Quién? Ángel, mujer. Ahí trae. Mira. Uy, mira qué bien huele. Me dijo que la tenía guardada su madre para cuando tuviera la primera novia formal. ¿No te parece maravilloso? Ya le he hablado de mí a su madre. ¿Te has pintado los ojos? No me digas que se me notan mucho. Me muero de vergüenza. No, mucho no. Un poco. Bueno, mira, mejor lo dejo porque si no, voy a estar hecha una facha. Además, a Ángel le gusta. Dice que si no estoy muy crío. Hola, Julia. ¿Pero qué dice? Va a confesar. Ah, ¿se casa pronto? No sé, a papá no le gusta mucho a Miguel. Uy, pues entrar en la familia a disgusto debe ser horrible. Pobre chico, ¿no? Miguel tiene una personalidad muy fuerte. Dentro de unos días. Después de las ferias. Le pongo de largo en una fiesta que da en el aeropuerto. Como Ángel es capitán de aviación. Me está haciendo un traje que es una monada. Como los de Jean Fontaine. ¿Sabes cómo digo? Creo que sí. A ver cómo se pone mi tal y bonita. Quiero que estés muy guapa. Y te pintes un poquitín los labios, ¿eh? Para que vea Ángel la amiga que tengo. Yo no voy a ir. Natalia, ¿serías capaz de hacerme eso a mí? ¿Eh? Es por mis hermanas. Dicen que todavía soy pequeña. ¡Qué bobada! Tú me llevas 2 meses. ¿O es que no te acuerdas? ¿O es que te parezco muy mayor ahora? De la novela de Carmen Martín Gaite, de Entrevisillos, vamos a quedarnos ahora con otra propuesta literaria. Decíamos antes que, bueno, pues un poco más ligera, sobre todo porque es más fácil de leer, ¿no? Es una lectura pues bastante cómoda, ¿no? Sí, Megan Maxwell es una escritora que, a ver, tengo bastantes clientas que les encanta esta escritora. Y bueno, son novelas entretenidas, siempre ella le da una picaresca erótica, ¿vale? Le da un tono un poquito subido, pero vamos que tengo, bueno, y que hay bastante público a este respecto, porque bueno, pues pasa un rato divertido y es muy ligerita de llevar. Y ahora supera Mi beso, ese es el título de la novela. Sí, esta es su última novela y bueno, pues hablar un poco de ella, ¿no? De Megan Maxwell, que nació en Alemania. Y es una reconocida y prolífica escritora del género romántico que vive. Pues bien, se trasladó aquí a España y vive en Madrid. Bueno, es de madre española y padre americano y ha publicado más de 30 novelas, además de cuentos y relatos en antologías colectivas. En 2010 fue ganadora del Premio Internacional de Novela Romántica Villa de Seseña y en 2010, 11, 12, 13 pues recibió el Premio Dama de Club Romántica. Y bueno, ha recibido, como he dicho, otros premios como el de Aura, el galardón que otorga el Encuentro Yo Leo Ra, de Romántica Adulta. Y bueno, en 2017 pues resultó también ganadora del Premio de las Letras del Mediterráneo. Y fue, bueno, pues eso, que es una escritora que su gran objetivo pues es el realizar o escribir, como he dicho, novelas románticas y eróticas, vamos, que no es que... Y bueno, pues hablar un poco de esta novela, la última, que se titula Y ahora supera mi beso, en el que, bueno, pues aquí nos habla de... Hola, me llamo Amara y estoy aquí no para hablaros de mí, sino de Lian Acosta, ese guapísimo empresario que se dedica al negocio del vino en Tenerife y que sigue soltero porque quiere, porque siempre tiene una legión de mujeres pendientes de él. Pero lo que sé, un día recibió una misteriosa llamada telefónica en la que le pedían viajar a Los Ángeles por un asunto urgente, que resultó ser, sin más ni menos, que un bebé. A Lian al principio le costó mucho admitir su paternidad, pero cuando vio a la criatura, el mundo se vino bajo sus pies. Al igual que él, tenía el ojo derecho de 2 colores. Así que, muy agobiado, tremendamente perdido, regresó a Canarias con su hijo, pero se dio cuenta de que necesitaba a alguien que le echara una mano. Y por recomendación de una amiga, de su amiga Verónica, pues me contrató a mí. De pronto Lian y yo, 2 personas independientes y acostumbradas a no tener que dar explicaciones a nadie, hemos tenido que ponernos de acuerdo por el bien del pequeño. Y eso ha hecho que, sin apenas darnos cuenta, hayamos reconocido el uno en el otro a la persona que nunca hubiéramos esperado encontrar. can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. Es una autora que le busca canciones a sus novelas y que además, bueno, pues dentro de ellas, dentro de sus publicaciones, se inspira musicalmente, ¿no? De hecho, en una reciente entrevista que estoy encontrando por aquí, pues aparece que esta canción de Joseph Vincent, que estamos escuchando de fondo, es la que le pondría a su última novela, A, y ahora Supera mi beso. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un fragmento de la novela? ¿Lo escuchamos también para saber de qué va? Claro, por supuesto. Venga, vamos con ello. Cenar. ¿Por qué no? Después de ducharse y ponerse uno de sus impolutos trajes para acudir a su cita con el actor Tom Blake, Liam salió del hotel con esa seguridad que siempre lo acompañaba. No sabía qué pretendía aquel divo del cine, pero si quería guerra, con él no la iba a tener. En la puerta cogió un taxi y le dio al conductor una dirección de Beverly Hills. Durante el trayecto consultó su teléfono móvil y contestó distintos mensajes de su hermano, Naim, y de Aldegonda y Margot, dos amigas con las que últimamente se veía sin ningún compromiso, aunque Aldegonda en ocasiones fuera algo insufrible. Si algo había aprendido tras su última ruptura amorosa, era que el romanticismo le sobraba y que iba a disfrutar de la más absoluta libertad durante una buena temporada. No quería atarse. No deseaba ningún compromiso porque ahora primaba él y solo él, nadie más. Poco rato después el taxi se detuvo. Habían llegado a destino. Tras pagar la carrera, Liam bajó del vehículo y se quedó mirando a su alrededor. El sitio era precioso, glamuroso, y a través de la verja contempló la imponente casona que tenía ante él y que estaba rodeada de cámaras de seguridad. Sonrió con amargura. Estaba claro que Yasmina, su exnovia, no solo había buscado la fama, sino también vivir infinitamente mejor. Parado frente a la propiedad, dejó escapar un resoplido. La vida le iba bien. Tenía una preciosa casa, un buen trabajo, una familia estupenda. Pero estaba claro que la ambiciosa de Yasmina había querido más. Ella anhelaba otro tipo de vida, llena de lujo y fama, algo que sin duda Tom Blake podía darle. Tras el palo que había recibido por parte de ella, Liam decidió hacer un cambio en su vida. Sus padres le habían enseñado a amar con libertad, sin egoísmos ni limitaciones, a la persona que le llegara al corazón. Si algo le había gustado siempre de Yasmina, era su frescura y su espontaneidad. Pero eso se había acabado. Y ahora el amor había quedado relegado a un segundo plano en su vida para dejar paso a la diversión o a su propia conveniencia. Sin embargo, por desgracia, el destino tenía otros planes para Yasmina, que murió al dar a luz a su primer hijo con Tom. Liam recibió la noticia muy apenado e incluso lloró. Estaba claro que la ruptura entre ellos fue muy fea por parte de Yasmina, pero su muerte era injusta. Nadie se merecía morir, y menos aún tan joven y dejando a un bebé recién nacido. Tomando aire, se acercó hasta el telefonillo que había junto a la... Vamos a quedar ese fragmento del libro de Megan Maxwell y nosotros ahora vamos a quedarnos, como decíamos antes, con esa propuesta literaria infantil que llega con tintes solidarios y que corre a cargo de Tamara Gorro. ¿Quién es Tamara Gorro? Podemos empezar por ahí, ¿no? Sí, porque algunos pueden que la conozcan, pero otros no. Pues bien, Tamara Gorro Núñez es una tertuliana y modelo española. Su popularidad surgió a raíz de participar como pretendiente y más tarde tornista en el dating show Mujeres y Hombres y viceversa. Desde entonces pues ha colaborado y presentado diversos programas de televisión. Y bueno, pues ahora os voy a hablar un poco de La princesa y la mariposa, que es un libro que ha surgido a través de la Fundación Una Pizca de Magia. Tienen una página que se llama Una Pizca de Magia, que pertenece a la Fundación Neuroblastoma, ¿vale? Y como hemos dicho anteriormente, pues al comprar este libro, este ejemplar, pues vamos dando un granito de arena a eso, a la investigación del cáncer infantil. Uh-huh. Pues bien, La princesa y la mariposa, pues trata de Valeria. Es una niña risueña, educada, curiosa y generosa que sueña con ir a Disneyland con su familia. Un día, el más triste de su vida, aparece una mariposa con la que habla de todo lo que le sucede y de cómo se siente. Nadie más puede ver la mariposa, pero ella nota que siempre está a su lado. La mariposa le confiesa que viene de un mundo diferente para acompañar y ayudar a Valeria a viajar hasta él. Y que pase lo que pase, nunca hay que perder la sonrisa. Cuando la princesa Valeria enfermó, conocía a muchos otros niños y niñas en su misma situación, a pesar de tener solo 5 años. Estaba siempre pendiente de los demás y pronto se dio cuenta de que para ayudarle lo mejor era conseguir dinero para investigar, ya que así se podría encontrar una cura para todos los que estaban viviendo en la misma situación que ella. De esta manera, pues hemos dicho anteriormente que surgió el proyecto, uh-huh. Que es arroba una pizca de magia. A través de esa página web, pues Valeria vendía bolsas, invitaciones de boda, etcétera, que ella misma diseñaba. El éxito fue tan abrumador que consiguió hacer entrega de un cheque de 22.000 euros de ayuda a la investigación contra el cáncer. Todo el mundo que la seguía en las redes, pues la quería y la admiraba por su valentía y su entrega. Porque cuando das, recibes. Y Valeria dio muchísimo. Pues este libro es un cariñoso homenaje al enorme espíritu de Valeria. Uh-huh. ¿Es un personaje real entonces, Valeria? Sí, Valeria es la niña del cuento. Uh-huh. ¿Pero es real o es de ficción, me refiero? No, es una niña que, uh-huh. bueno, que la pobre pues sí, es un falleció. Personaje real entonces, sí. Es lo que me... Y sí, cuenta sí. La historia de ella, ¿no? Exactamente, cuenta uh-huh. la historia de... O sea, que tiene una carga emocional también ahí bastante además, importante. Sí, además está ilustrado y uh-huh. ves que bueno, también como ocurre, porque se ven las ilustraciones que tienen las mascarillas y demás, sí. porque como ocurre el fallecimiento de la niña en el... bueno... estaba enferma, murió en el 2022, pero claro, años antes uh-huh. había estado enferma, entonces aparecen ilustraciones incluso con mascarillas y, uh-huh. y bueno. Pues es un libro para mostrar una realidad que desde luego no hay que esconder ni mucho menos y que los menores también tienen que saber afrontar con naturalidad, ¿no? Quizás por ahí podíamos llegar con la recomendación, me refiero. Pues sí, es un libro, a ver, que a todos nos da pena y sufrimos. Hombre, y demás, es duro pero... porque trata de un asunto duro, claro. como es la enfermedad del cáncer, que deriva además también precisamente en la pérdida, ¿no? Pero, pues sí. Pero es algo que de lo que hay que hablar, ¿no? Evidentemente. Exactamente. Pero bueno, siempre que sea ayudar y demás, uh-huh. pues bueno, pues tenemos esta iniciativa de Tamara Gorro de escribir uh-huh. un libro sobre esa niña. Duro, pero uh-huh. pero bueno, a ver, siempre intenta que al final sea relativamente feliz. Uh-huh, claro. Bueno, pues vamos a leer un poquito, porque no tenemos audiolibro y podemos, si te parece, Isa, leer un fragmento, ¿no? Para conocer cómo está escrito, ¿no? El libro de Tamara Gorro, La princesa y la mariposa. Pues sí, mira, voy a leer más bien la introducción, ¿vale? Uh-huh. Para que veamos por qué Tamara Gorro, pues bueno, pues... fue su idea de eso, de escribir este libro. Entonces, vale. pues bueno, dice que... voy a empezar así. Dice, el día que la princesa Valeria voló alto, el 28 de julio de 2022, sus padres decidieron que la despedida tendría que ser como un homenaje, uno muy bonito y dulce como era ella. Todos estábamos desconsolados por su pérdida, pero alguien debía mantenerse fuerte para organizar ese momento tan especial con todas las personas que acudieran al lugar elegido. Un campo con un pequeño río que ella visitaba habitualmente porque le transmitía paz. Me resultaba imposible hacer un guión de las cosas que tenía que suceder. Jamás hubiese imaginado ese momento. El día 29 volví a casa. Aunque no había dormido nada la noche anterior, me puse en el porche frente al ordenador y pensé en ella. Se merecía lo más precioso y espectacular. También pensé en sus padres, abuelos, tíos, primos y demás familia. De ahí saqué la fuerza para hacer el guión. En él entraban varios momentos especiales. Canciones que le gustaban, lectura de un familiar, lanzar flores. Además, quise escribir un cuento breve que describiera lo que fue Valeria, una niña especial, fuerte, luchadora, que jamás perdió la sonrisa, un ejemplo de vida. Ese cuento tuvo mucha repercusión a nivel nacional, ya que lo publiqué en las redes sociales de @unapizcademagia. El proyecto que tenía ilusión le hizo crear para recaudar dinero y ayudar a todos los niños que sufrían su misma enfermedad, cáncer. Y es que, como ella decía, el cáncer se cura investigando. Una de aquellas noches horribles que pasé sin poder dormir, recordé el momento en el que me despedí de Valeria. Le hice varias promesas. Una de ellas fue continuar con @unapizcademagia. Teníamos muchas cosas pendientes de hacer y le juré que yo seguiría con ellas sin pausa. Se me ocurrió escribir ese cuento de una manera más profesional, con ilustraciones incluso, y que todo el mundo pudiera comprarlo. Porque aparte de leer esta historia preciosa y real, todo el porcentaje que yo recibiría por cada ejemplar iría destinado a @unapizcademagia. Por ti, mi niña, por tu legado, esto sigue y no parará. Tamara Gurro. Bueno, pues muy emotivo, ¿no? Esa introducción del libro que nos recomiendas hoy, La princesa y la mariposa, de Tamara Gurro. Con ella vamos a quedarnos, ¿no? Si te parece, y despedimos estas lecturas en la jornada de este lunes. ¿Regresamos, si te parece, la próxima semana? Venga, estupendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isa. Hasta la próxima semana. Gracias. Haciendo de día, levanta por fin la persiana. Pues claro que sí, vida mía, desde aquí veo la playa. Se puede agitar el desayuno, dame un beso de payaso. Traigo un pañuelo muy chulo, que espera de estoy de tarde, dice que vayan que quiere hablarle. Mamá, tranquila, no pasa nada, trae mi pintura y mi cuaderno. Y mi cuaderno está chupado, te voy a enseñar un truco que te amará. Hemos hecho lo imposible, pero tiene mucha prisa. Es mejor así mirarlo.